Mi experiencia con la radio viene desde muy pequeña, pues recuerdo que mis abuelas escuchaban emisoras con años de trayectoria aquí en Tovar para mantenerse al día de los acontecimientos que ocurrían en ese entonces. En la actualidad sucede lo mismo con mi familia, ya que muchos de los adultos mayores, como mi abuela, no cuentan con un dispositivo con acceso a internet o se les dificulta su uso, por lo que prefieren ante cualquier cosa seguir escuchando radio como medio informativo, de entretenimiento y en la mayoría de los casos como medio para escuchar la misa, ya que por la situación pandemia están cerradas temporalmente las iglesias. La radio está muy presente en sus vidas ya que es un medio de información al que acuden frecuentemente. A su vez, mi papá es fan número uno de la radio y la utiliza como un medio más que de entretenimiento, es un estilo de vida, pues dice que la música forma parte de su día a día, claro, pero no cualquier tipo de música. Se refiere a la música de estilo anglosajón de los años 80 y 90, baladas americanas o pop rock, de hecho escucha Ula FM y Turismo. En mi caso, utilizo la radio más como un medio de aprendizaje y de entretenimiento, pues me gusta escuchar programas que puedan ayudarme a encontrar mi estilo o para seguir algunos ejemplos de lo que me gustaría o no me gustaría realizar en mi carrera. Es más como un método crítico, el cual me ayudaría al momento de presentarme frente a un micrófono. Por medio de ella, influyen muchas decisiones en mi vida.